fallando en la conexión entre mi cabeza y tu corazón, entre lo que siento y mi condición de persona en el mundo. Algo está fallando en la relación entre lo que pienso y la sinrazón, entre lo que dices y lo que entiendo yo, entre el hombre y el mundo. La tierra con el sol, pasión y corazón. El hombre, el amor, la fuerza y la razón. Aire y respiración, latido y corazón. En conexión, el mundo, tierra de fuego y el mundo. Destino y vocación en conexión.